¿Quién es? ¿Qué pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. Aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estamos en Perdidos en el Espacio, como cada día lunes, después del Zócalo Nacional. Y bueno, agradecemos siempre a Hernán, que nos presenta así con buenas loas y buena onda. Perdidos en el Espacio, repito, 102.5, Radio Universidad de Chile, y a través de la página web de radio.uchile.cl, streaming MP3 en directo. Y también, bueno, nos excusamos que me costó un poco subir el programa pasado, pero ya va a estar en podcast. Estamos junto a Sónico, más adelante nos va a explicar un poquito más, y también vamos a tener a Sónico acá presentando un bloque relacionado con música de películas. Pero vamos a empezar con referencia a lo que estamos escuchando de fondo. Se me fue un canal. Referencia a lo que estamos escuchando de fondo, que es Donna Regina. También vamos a tener un invitado que se va a explayar sobre la tocata que se viene este próximo viernes, me parece. Espérate, a ver, viernes, sí, el viernes 7 de abril, Donna Regina, que estamos escuchando de fondo. Y también tenemos la visita de unos belgas que andan de visita, perdón, unos belgas que nos van a presentar y anunciar qué es lo que están haciendo acá en Santiago. Ellos se llaman Meta, ¿cuánto era una cuestión? Para que voy a buscar el dato. Estoy viendo la página web de Perdidos, www.perdidos.cl. Aquí sí que me voy a acordar, y tampoco me voy a acordar porque no está el link. ¿Dónde lo maté? Mate que mata. ¿Mate que mata? Matequemata.com, creo que. Sí, unos belgas, experimentación electroacústica. Pero ellos nos van a explicar en un ratito más en el próximo bloque. Vamos a empezar como siempre con música interesante. Te voy a pedir que... una pelada de cables antes, pero... Te voy a invertir, Luis. El primero va a ir Dierhoff y luego va a ir Rothko. ¿Ok? ¿Me sigue, Luis? Lo estoy hablando con el radio control. En el bloque 1, estamos en Santiago de Chile, bloque 1, Rothko viene en segundo lugar. ¿Ya? ¿Sí, Luis? ¿Me escuchas? Sí, ok, ya. Entonces vamos a ir primero con Dierhoff, que esto fue una recomendación de un auditor y lector de nuestra página web. El perdido José Báez, que recomendó este disco llamado Runners 4 de Dierhoff, una banda americana, si es que mal no me equivoco, pero que tiene influencias, el disco completo lleno de influencias desde Pram o Laika, de estas bandas del sello Too Pure de los años de principios de los 90, también de Pixies, de Captain Beefheart o de Yoko Ono también, porque tiene la vocalista que es japonesa, que se llama Satomi Matsusaki, y recomendado también por José la canción Running Thoughts. Con eso vamos a abrir, y luego vamos a ir con Rothko, esta banda que inicialmente era un trío de bajistas solamente, y que finalmente derivó en uno de ellos solamente, Mark Beasley, que se adueñó del nombre Rothko y ha editado bastantes discos ya con colaboraciones con experimentalistas como Susumu Yokota o Caroline Ross en la voz, acompañándolo al menos en los últimos trabajos. Vamos a mostrar un EP llamado A Personal Account of Conflict del año 2006. Mucha información en www.perdidos.cl, si es que dije todo muy rápido. Así que vamos primero con Dierhoff de su disco Runners 4 y luego Rothko. Pero primero una pelada de cables, homenaje a Resonance FM, esta radio inglesa, y también a un programa que pasó por esta emisora llamado El Colectivo Saturno. Una pelada de cables. Nos vemos en dos tracks más. La idea genérica es huevear. La iseta son un bicho muy raro que para mucha gente tiene un valor estético. Son objetos curiosos que evaden la mirada de la gente cuando tú pasas. Generan muchos lazos con los niños. Y el objetivo del Club de Isetas de Chile, compadre, es rescatar estos objetos calcáreos, ¿verdad? Y convertir su época, vivirla. Generáis un montón de lazos de amistades con gente, son todos los hueveros buena onda y realmente es una pasión, es una forma de evadirse, muy muy entretenida. Oye, quiero hacerle una invitación a todos aquellos que tengan algún lazo con los huevos, de que se acerquen a la Select de Bilbao con Tobalá el segundo domingo de cada mes, porque aquí nos encontramos un grupo de 6, 7 y Z, en las que con el permiso de la señora salimos a huevear tranquilamente por las calles de Santiago. O llámenos al 272-3748 y vamos a pasarlo del 1, compadre. Sleep. ¿Pero qué haces en la cápsula? El doctor Smith debió ir en tu lugar. Para este trabajo estoy mejor equipado y soy más valiente. Ten cuidado, robot. Ejerceré todas las precauciones. Y ahora, adiós. Estoy listo para entrar a la nube cósmica. Un, dos, tres, un, dos, tres. Estamos en Perdidos en el Espacio de vuelta acá. Mika, ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes juntar la puerta? Así, muy suavemente, por favor. Muy suavemente, muy suavemente. Eso, excelente. Estamos en Perdidos en el Espacio, repito. Estamos con invitados ahora, pero antes de introducir a nuestros invitados y también lo que estamos escuchando de fondo, voy a contarles algo que nos envió el profesor Martin Joseph, este pianista inglés que tiene mucho contacto con la Facultad de Artes. De hecho, él es profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y que va a empezar un ciclo, me parece que se llama Historia del Jazz, un curso especializado. Historia del Jazz se toma en las aulas universitarias. Y este curso se efectuará los días miércoles a partir del 5 de abril, o sea, a partir del próximo, de este miércoles, el pasado mañana, a las 6 de la tarde. Más información, no puedo dar toda la información que me cuenta don Martín, pero más información puede ser en el Departamento de Música y Sonología de la Facultad de Artes, en los teléfonos 978-1304 o 978-1306. Así bien, en resumen, este es el segundo año consecutivo que el investigador en jazz, Martin Joseph, pondrá su experiencia a disposición de quienes se inscriban en este curso de Introducción a la Historia y Estética del Jazz. Desde experiencias o expresiones musicales afroamericanas hasta, bueno, las que ya son más conocidas por ustedes, como estilos como el cool jazz, el hard bop y además la fusión. Eso. Así que felicitamos a don Martin, que siempre está entregando su conocimiento a disposición de los estudiantes y amantes de la música acá en Chile. Estamos escuchando entonces de fondo algo que tiene que ver con una visita de unos europeos, unos belgas, que están acá en Santiago, invitados por, al menos organizada esta visita por uno de los personajes que están acá, que está acá, Mika Martini. Bienvenido, Mika. Hola, Jaime. Mika pertenece a un conglomerado, Pueblo Nuevo, un sitio web, una Netlabel. Netlabel, correcto. Y nos va a contar un poco de esta visita. Te va a pedir que te junte un poquito para allá para que sea tu voz salga bien, bien directa. Entonces, cuéntanos, Mika, tienes los micrófonos de Perdidos para... Bueno, gracias, Jaime, nuevamente por el apoyo a las actividades que estábamos haciendo. Y bueno, estamos con una compañía que se llama Mate que Mata. Es una compañía que se fundó en Bruselas, pero que está compuesta por gente de varios países. Me acompaña Aureliana acá, que es el músico de Mate que Mata. Hola. A ellos los conocimos en Rosario, en el Festival de Arte de 404. Y ellos es una compañía de performance. Entonces tuvimos tan buena onda que, bueno, aprovechando que estaban de paso por Argentina, los invitamos a venir a Santiago y hemos organizado una serie de conciertos. Disculpa, ¿vienen de Argentina ahora o eso fue hace mucho tiempo, ese contacto? Estamos en la residencia en Argentina desde octubre. Ah, perfecto. Y porque hay varios gente que, una parte de la gente viene de España, la otra de Francia, la otra de Bélgica y un argentino que ha armado la residencia en Argentina. O sea, ya están casi, casi legales, están allá. Casi. Mejor no, yo no claro. Dije nada. Bueno, y antes de volver a Europa, porque se vuelven en mayo, eso aprovecharon es. De cruzar la cordillera y estar acá con nosotros y mostrarnos lo que están haciendo. Uh-huh. Ahora, comentabas performance. Estamos hablando no solamente de música, que es lo que estamos escuchando de fondo, sino que algo más que eso. Uh-huh. ¿Qué es eso más que eso? Tratamos, la compañía tratía de, como de juntar diferentes disciplinas. Era la idea de principio, como venimos también de niveles diferentes, de países diferentes, pero también de disciplinas diferentes. Hay el arte digital, hay el teatro, la música electroacústica, electrónica, hay también una parte más, digamos, de la escultura, la escenografía, e intentamos de juntar como diferentes medias para armar como, no un espectáculo, pero algo que tiene que ver con el tiempo real, el movimiento, y que se genera, los medios generan, digamos, partes entre mismos, no lo explico bien, pero claro. Bueno, que el sonido, por ejemplo, interactúa con la imagen directamente, el cuerpo interactúa con, con el sonido, y así se mezcla todo en una misma escena. O sea, una improvisación integral de varios cuerpos, ya sea sonoro... Improvisación, como el enlace un poquito, hay una estructura, y dentro de esta estructura hay como posibilidad de ir más allá, más acá. Sobre todo porque la performance que hacen los Mati que Mata, lo interesante es que usan sensores de movimiento que están colocados en distintas partes del piso, por lo menos en una, y esos sensores de movimiento son los que en algunas partes del espectáculo van generando o detonando el sonido y la imagen también. Perfecto. ¿Eso dónde se va a poder ver? Ustedes están esta semana por lo menos en Santiago. ¿Solamente en Santiago? Al menos vamos a enfocar tal vez. Claro, ¿no? Solamente en Santiago, bueno, por esta vez. Esperamos que en algún minuto después vuelvan por acá, por Sudamérica. Y la verdad que, bueno, ya tuvimos una presentación y las siguientes que quedan, que sería interesante que la gente pudiera obtener toda la información en nuestro sitio, en www.pueblonuevo.cl, ahí está todo el calendario, el valor de la entrada, etcétera. Pero, como tenemos poquito tiempo, quiero destacar las dos que vienen ahora, que son el jueves a las 7:30 de la tarde en el Goethe Institut. Es una función especial, gratuita, donde va a estar, bueno, Mate que Mata, va a estar Acoplex, que es un proyecto chileno nuevo de Daniel Jeff. Y al otro día, el viernes, vamos a estar en el Centro Cultural de Las Condes, que también va a tener un valor de la entrada bien accesible, 2.000 pesos en general y 1.000 pesos para estudiantes, donde va a estar Mate que Mata mostrando dos performances, va a estar Acoplex nuevamente y voy a estar yo con mi proyecto electrónico medio folclórico que tengo también. Perfecto. Nosotros ahora vamos a escuchar un extracto, una parte de lo que van a mostrar o del estilo de lo que van a mostrar. Sí, es como se puede tratar de extracto porque es como los sonidos que hay en la segunda performance, que es de sonoplastia, que es como una operación cirúrgica. Claro. Y hay una persona que explica un poco lo que se siente, porque la música está generada por el cable en el cuerpo, la energía del cuerpo da el sonido y da también a la imagen. Entonces es como... Es un cable que te toca, es como un plug que va operando virtualmente a la paciente. Sí, y la paciente habla, está traducido también en español. Muy interesante suena, así que están invitados todos los auditores de Perdidos y... No sé, Mica y Aurelian se quedarán un ratito. No sé si es que llama a alguien muy interesado en tener más antecedentes. El 264-1712. Repito, 264-1712. Si quieren hacer consultas directas, vamos entonces a escuchar un extracto de Sonoplastic. Y luego vamos a ir con una deuda de la semana pasada que no alcanzamos a mostrar, del proyecto llamado Co. O sea, COH, de un ruso que ha editado un disco por el sello Mego austriaco llamado Post Pop. Así que experimentación electroacústica belga y también rusa. Esto es Perdidos en el Espacio y nos vemos en dos tracks más. Agradezco la presencia de ustedes. Gracias, muchas gracias. Y espero que la próxima concretemos algo. Gracias. Gracias. De hecho, siento muchas sensaciones diferentes. De primera es una sensación muy especial entre el tacto, es decir, lo que siento a través de la piel, y los sonidos que se generan alrededor mío. Me introduce en un ambiente muy particular donde me siento absolutamente aislada, en un entorno que varía según el sonido. A veces un ambiente más tenso y otras veces un ambiente más cálido. Es muy agradable y al mismo tiempo hay momentos que son más delicados en función de la manera en que me toca con el cable. Cuando el contacto es de una forma más larga, más duradera, me parece más placentero. En cambio, cuando hace un contacto más puntual, me introduce en un ambiente mucho más estresante. Y eso es todo. hay una explicación. Todo data desde cuando vivía la tía Maud Smith y todo empezó hace muchos, muchos años. El doctor Smith jamás habló de sus parientes conmigo. Este informe lo computé cuando el doctor Smith me dictaba sus memorias hace algunos meses. Un, dos, tres. Estamos de vuelta en Perdidos en el Espacio. Pasado las 22:30 horas, hoy día lunes 3. Hemos tenido invitados contándonos sobre actividades que se están realizando esta semana en Santiago de Chile. Estamos en Chile, para la gente que nos escucha afuera. Muchos saludos para los amigos también chilenos que están afuera y que graban este programa o lo bajan desde nuestra página web con nuestra alternativa podcast para escucharlo en diferido. Estamos escuchando de fondo algo que tiene que ver con esta semana también, con el nuestro apoyo a Astrocaglia, que también Astrocaglia nos ha apoyado mucho en estos últimos años. Astrocaglia está aquí de invitado también y nos va a anunciar qué es lo que estamos escuchando de fondo. Astro, bienvenido nuevamente a Perdidos. Gracias, Jaime. Si te escuchas bien, sí, pero si te pones más al frente, mucho mejor. Teletransportación. Sí, es que este Neumann está orientado. Claro, se quemó el comandante Mako. No. Hace rato se quemó en el sol. El sol atómico. Oye, estamos escuchando a Dona Regina. Esto es una banda que alemana, inditrónica, llamemos algo así, melódica. Ricas bases detrás. Muy bien armadita, muy alemana, pero muy pop, con un sonido bastante pop. Y con una voz increíble esta señora Regina cantando sobre las bases. Bueno, es un filetito, yo creo que nos va a visitar este viernes 7 de Chile. Cuéntanos, este recital se va a efectuar en el Cine Arte Normandí. Además, sí. Además de Dona Regina, tienes otros invitados, claro. También. Ya, a ver, este es un recital que es un recital como atípico, en el sentido de los tres ingredientes que tiene, pero son tres ingredientes que yo creo que se ensamblan bastante bien. Empezamos, por ejemplo, este recital con alguien que ya ha tocado acá en Perdido, las plataformas anticredicionales cuando lo hacíamos, y en otras bandas más, que se llama Marcelo Leturia, el arquitecto, Letu, que hace un tipo de electrónica abstracta, llamémosle solo electrónica abstracta, con algunas secuencias más electroacústicas, pero que en general siempre en su composición busca cierta melodía, alcanzar una composición en la cual sí tenga un valor en la oreja, si no es electrónica experimental así, noise. Pero va a venir con su guitarra. Va a venir con su guitarra y todas sus máquinas. Sí, tiene varias máquinas con que toque, tiene una MPC 2000, tiene un... ¿Qué más? Tiene un Korg MS-2000. Bueno, tiene varios equipillos y con estos equipos va realizando su música. Es bien análoga en ese sentido la música de Leturia. Tiene poco procesado a nivel de composición a través de sistemas, llamemos como más digitales, a través de computador y cosas así. Bueno, ese pequeño filetito, yo digo, electrónico más experimental con lo cual abrimos, y después se abre hacia este indie folk de Yepe, que estará acompañado por Nam en los teclados. Nam también un músico de línea más experimental, más electroacústico, más avant-garde, y por Rodrigo Santi en guitarra. Y bueno, y lo que Yepe ya sabemos bastante lo que es. Sí, ya lo está saliendo por todos lados, Yepe. Lo vi en La Paula, la última. A nosotros también hemos estado en La Paula. y lo vimos en La Paula. Y Yepe, bueno, es lo que es Yepe. Yepe está incluso, bueno, esta es una de sus últimas tocatas, o no sé si es la última, porque después se va de gira. Porque se disuelve. No, se va de gira por Europa. Se disuelve, Yepe. Se disuelve el mismo, el sí. Sin molas. No, después se va de gira por Europa, Yepe. Así que yo creo que va a desaparecer un buen tiempo. Así que bueno, que es la última vez que pueden ver a Yepe. O sea, no la última vez, pero se va a retirar un buen tiempo en el año. Esperemos que no sea la última. De repente lo encontramos en la isla, en Lost. Y bueno, lleve que a Europa y terminamos con Donna Regina, este el indie trónico alemán filetísimo. Así que tenemos una presentación que es como un trip, un viaje, que si tú te das cuenta va a entrar en distintos ambientes, pero es todos los ambientes tienen un hilo conductor, una arquitectura sonora muy similar. Esto va a ser a partir de las 9 partes Letu. A partir de las 9 partes Letu, después, bueno, la presentación de Letu dura entre 20 y 25 minutos, después sigue Yepe con unos 30 y 35 minutos, y después Donna Regina que tocará el tiempo necesario que es su presentación. Esto va a ser en el Cine Arte Normandí y, bueno, en las visuales va a estar Roberto Meyer también. Después vamos a dar más antecedentes, no, incluso dónde comprar las entradas. Eso sería bueno. Sí. Pero vamos a escuchar a Donna Regina. Antes sí, unos saludos que dio Donna Regina a Perdidos en el Espacio. Y entre medio también de las dos canciones que vamos a mostrar de dos discos distintos. También ahí se mete Günther, la pareja, no sé si, bueno, de Donna Regina. Y también con un saludo para Viva Perdidos en el Espacio, dice. Creo que tengo otro que dice Viva Iván Zamorano. No sé, si no, no, no, así que bueno, vamos primero con el saludo de Donna Regina. Y luego vamos con el del disco Late del año 2003, el track llamado Rain. Y luego del que están, yo creo que dando más cuerpo a las tocatas, del Slow Killer del año 2005, sí, el tema Little Baby. Esto es Perdidos en el Espacio. Hello, I'm Regina from Donna Regina, and I wish all the listeners of Perdidos en el Espacio a very nice day, evening, whatever. My worries behind on love. Hello, I'm Günther from Donna Regina. Viva perdidos en el espacio. Estamos de vuelta, estos perdidos en el espacio. Lo que acaban de escuchar eran dos tracks de Donna Regina. Astro Cagria, por favor, recuérdanos dónde, cuándo, cómo y a qué hora y cuánto. Ya, acá va. Para escuchar a Letu, Donna Regina y Yepe, o Letu, Yepe y Donna Regina, es el 7 de abril en el Cinearte Normandí a las 21 horas. La entrada general es de 7.000 pesos. Es una entrada adquirible, en lo posible. O sea, para el recital que vamos a hacer, yo creo que está súper bien adecuado. Después, la entrada más un disco de Donna Regina es 12.000 pesos. Y la entrada más dos discos de Donna Regina son 15.000 pesos. Estas entradas con discos están disponibles en Quema Su Cabeza, que es el sello de los congeladores, de monstruos. www.quemasucabeza.cl. .com. Sí, www.quemasucabeza.cl. Está el link acá. Claro. Es una oferta limitada en todo caso, así que si se apuran a hacerla van a alcanzar a tener su entrada con disco. Y bueno, el show empieza a las 21 horas y el Cine Arte Normandía estará para acá 11.81. ¿Las entradas dónde se pueden adquirir? En el mismo Cine Normandía, en la misma boletería, no hay Ticketmaster. Solamente se acercan a la boletería y compran su entrada. Eso es todo. Y que se apuren, que quedan pocas. Sí, vayan. Quedan menos. Claro, se agotaron ahora. No, sí, hay entradas, hay entradas, pero lo más probable es que vayan... porque el cine también tiene una capacidad limitada. La colonia alemana tendría que ir. La colonia alemana también va a ir porque nos apoya también el Goethe Institute, que está haciendo ahí la promoción a la colonia alemana, y alguna radio. Nos apoya, por ejemplo, Ricardo Vega, Ricardo Vega, el diseñador, Quema su cabeza, Radio Minga. Bueno, Super 45 lo produce junto conmigo y su estéreo. Y también nos está apoyando en este momento Perdido en el Espacio. Como siempre, muchas gracias, Jaime. Que nunca salimos en los flyers, sí, pero siempre estamos apoyando, eso, seguro. Sí, no sé por qué sucede eso. Vamos a arreglar. Somos lo-fi. Son la espiritualidad misma. Y estamos escuchando de fondo algo que tiene que ver con... Yo tenía esa espiritualidad. ¿Qué pasó? ¿Cuál? No. Pues sí. ¿Está ahí acá también? Ya, todo bien. Gracias. Sí, gracias. Falta el link nomás. Falta el link. Tu página nomás es que pura espiritualidad. Es que yo soy performático. Bueno, Sónico, por favor. Demasiado desconstructivo. ¿Queda tiempo? Sí, estamos escuchando de fondo el disco ya. Es que Marcelo habló una buena cantidad. Un kilo. Hablé un kilo. Claro, estamos escuchando, ¿cómo se llama? El soundtrack de Elizabeth Stone, que fue la última película de Cameron Crowe. Que todavía está en cartelera, ¿no? No, ya está. La Era del Hielo se comió a varios. Hizo 260.000 personas La Era del Hielo. Una recaudación de $1,000,000, algo monstruoso. Acá en Chile. Sí, en Chile. Bueno, en Estados Unidos 70 millones su primer fin de semana. Pero bueno, volvamos a la realidad. Se fue en fuga. No, fuga fueron 20.000. Pero está bien, sube para Chile. Bueno, Cameron Crowe, la última película, ¿cachai? Que típico Cameron Crowe, su soundtrack son como motivo de loa por mucha gente. Y la selección que hizo... medio folk, ¿cachai? De guitarra. Que y tiene bueno, que ver con el... Sí, con la película. Con la línea lírica de la película. Sí, que es un tipo que va a hacer un viaje, va a buscar al papá que se murió, después tiene que volver, ¿cachai? Va por la carretera. Va en busca del amor perdido. Cosas que a mí me gustan. Legolas. Claro, Legolas es el... No, aquí no tira flechas, sí. Le llegan, ¿no? Claro, le llegan. Y bueno, vamos a escuchar una banda de Los Ángeles que se llama Helen Stellar. Es un trío de space rock. Y bueno, está como emparentado con Spirit of Lies, Love Mary Chain, ¿cachai? Y bueno, yo lo elegí porque me pareció que sonaba medio a Dubs, ¿cachai? Porque tiene unos tecladitos ahí medio de los chicos de Dubs. Así que bueno, escuchémoslo. Entonces vamos con eso, esto es Perdidos en el Espacio, no hay nada, ningún saludo antes, ninguna pelada de cable, eso viene después. Resumiendo, Elizabeth Town, el soundtrack, sí. Del soundtrack de Elizabeth Town. De hecho salieron tres discos del soundtrack. Salió como este que vamos a escuchar. Salió uno con Nancy Wilson y después salió como una reversión de Nancy Wilson. Digo, mucho merchandising para los fans. Vamos entonces con Helen Stellar. Thank you. Estamos de vuelta a estos Perdidos en el Espacio. Estamos escuchando Sónico de la banda Helen sonora. Stellar. Helen Stellar. Helen Stellar se llama. Sí. ¿Es un la trío? Página se llama así. ¿Trío? Sí. HelenStellar.com, pueden ver su video nuevo, que es de esta canción. Tiene merchandising, una biografía, música. Eso. Luis, alcanzamos a despedirnos con la pelada de cables, ¿no? ¿Sí? Excelente. Minidisc. Ya. Sí, Minidisc. Saludos, track 31. Sí, un homenaje a una pelada de cables que teníamos acá que se llamaba Colectiva Saturno, un programa de poesía y música extraterrestre. Y era los días sábados, sí, a mediodía, sí. Ya, extinto. Y bueno, Colin con el disco Mort of Ash, lo dejamos para el próximo lunes. Eso, ¿ya Luis? ¿Sí? ¿Da? ¿Ya? Ah, Perdidos en Espacio, www.perdidos.cl, vamos a subir en un ratito más, ¿sí? Sí. O mañana, ya, mañana el podcast. El de hoy día y el de la semana pasada. Excelente, Sónico. Ya, y bueno, que la gente deje sus comentarios porque está media tímida. Sí. Está medio flojo, pero que de a poco vaya creciendo ya. Gracias, Sónico. Nos vemos la próxima visita. Entonces nos despedimos con, bueno, un deseo para todo. Nos vemos. ¡Libertad a los locos! ¡Libertad a los locos! ¡Libertad a los locos! ¡Liberen a todos los locos del psiquiátrico! ¡Liberen a todos los locos del psiquiátrico! ¡Liberen a todos los locos del psiquiátrico! ¡Libérenlo! ¡Libertad para los locos! ¡Libertad para los locos! ¡Libertad para los espacio. En el espacio, en el espacio.